Aquella mujer era una mezcla del ángel cristiano y de la diosa pagana. Era increíblemente hermosa. Cuando me acerqué a ella, sentí a través del calor de la fiebre ese perfume misterioso, hecho de todos los perfumes que emana la mujer. Sufro mucho. Sin embargo, no tenía casi nada. Un par de medicinas y estaba salvada. Tomé mi botiquín y en el momento de tocar ese brazo tan blanco, mi mano tembló. Pero el médico se impuso al hombre. Cuando abrí la vena, corrió una sangre pura, como de coral en fusión, y ella se desvaneció. Ya no quise dejarla. Me quedé a su lado. Experimentaba una secreta felicidad por tener la vida de aquella mujer entre mis manos. Detuve la sangre. Ella volvió a abrir poco a poco los ojos. Se llevó la mano que tenía libre a su pecho. Se giró hacia mí y mirándome, con una de esas miradas que condenan o salvan, me dijo: gracias. Ahora sufro menos. Había tanto amor y tanta pasión alrededor de ella que yo estaba clavado en mi sitio, contando cada latido de mi corazón por los latidos del suyo, escuchando su respiración todavía un poco febril y diciéndome que si había alguna cosa del cielo en esta tierra, debía ser el amor de aquella mujer. Pensaba en todo esto cuando noté que finalmente se durmió. Estaba arrodillado sobre los peldaños de su cama, como un sacerdote en el altar. De repente noté que estaba solo a su lado. La criada había salido para anunciar que su ama estaba bien y que no se necesitaba a nadie.